You talk sentences 1, list 3. Es una carpeta. It's a folder. ¿Es eso un libro o un cuaderno? Is that a book or a notebook? No es un árbol. It's not a tree. Eso no es un árbol. That's not a tree. Es una persona. It's a person. Él está aquí. He's here. Madrid es una ciudad grande. Madrid is a big city. Está en España. It's in Spain. ¿Dónde está el teléfono? Where's the telephone? ¿Es esto un bolígrafo o un rotulador? Is this a pen or a marker? Él es médico. He's a doctor. Miguel no está aquí. Miguel is not here. La puerta está cerrada. The door is closed. No es un reloj. It's not a watch. ¿Está en la calle? Is it on the street? ¿Es un libro o una carpeta? Is it a book or a folder? Ella está comiendo. She's eating. Es un pueblo pequeño. It's a small town. Esto es una puerta y aquello una ventana. This is a door and that's a window. Estás cansado. You're tired. Ella no está en la ciudad. She's not in town. El teléfono está en la mesa. The telephone is on the table. ¿Dónde está la silla? Where is the chair? Juan no está corriendo. Juan is not running.